Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos a una edición más de Todos Santos aquí en algún punto de la República Argentina. Mi nombre es Diego Rivera y estoy acompañado de mi amigo, el señor Leonardo Cuevas. Hola, ¿cómo están? De mi otro Leonardo Cuevas, el señor Fernando Pereira. Hola. Y estamos aquí dispuestos a ofrecerle 2 horas o menos, mucho menos, de entretenimiento gratuito, porque nosotros no cobramos, así que usted puede escuchar este programa absolutamente gratis, está en oferta y lo puede disfrutar cuando quiera, donde quiera. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo difícil que está siendo vivir en la Argentina. El dólar no da respiro. Y no sabemos si cuando este programa salga al aire, la Argentina seguirá existiendo o no. Seguramente nos va a tomar un día o 2 días el subir este programa a la internet. Así que esperemos que todavía exista Argentina, porque parece, hay indicios de que tal vez no suceda eso y la Argentina desaparezca, cual Atlantis. Mauricio Macri rápidamente utilizó la estrategia que viene utilizando desde hace mucho tiempo, que es despegarse, él no tiene la culpa de nada. Dijo que los mercados han reaccionado a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a la presidencia, y entonces por eso está esta especie de desconfianza de los mercados, de los inversores, que no saben qué sucedería si Cristina vuelve. Entonces por eso es, chicos, no es porque Macri haya ratificado o Vidal se haya bajado de la candidatura a la presidencia, y si no, no es por eso, es por Cristina Kirchner, que ahí anda asomándose, publicando libros incluso, y eso. En el día de hoy estamos grabando esto, es jueves. Ayer miércoles había sido un día muy un miércoles negro, que dijeron, por la suba del dólar y el riesgo país. Se supone que iba a ser solo el miércoles. Y viste, los periodistas quemaron el título, dijeron miércoles negro, ¿no? Y hoy le pusieron el jueves black. mañana va a ser, no sé, ¿cómo es? Bien, Friday, negro, ¿no? Van a invertir los idiomas. Bonadío hoy volvió a procesar a Cristina Fernández de Kirchner y no le dieron mucha pelota, como en otras ocasiones. Siempre que hay como un salto en el dólar o algo, hay un procesamiento para Cristina, es casi como un procedimiento ya estándar en la oficina de Bonadio. Y supongo que se debe de haber sentido decepcionado porque él hizo su parte, pero los medios que tenían que sacar esa noticia estaban hablando del libro de Cristina y no del procesamiento. Igual, aunque tenemos un presidente desconectado de los problemas de la gente, tenemos un gobernador con los pies en la tierra, que sabe las necesidades de la gente y por eso decidió darle un frondoso bono a los empleados estatales de 2.000 pesos. Yo con 2.000 pesos te aguanto hasta el 2020, todo el año. Así que es bueno... tener buenas noticias, como dijo Fernando de la Rúa en su mejor momento. Siempre es lindo dar buenas noticias, eso dijo Gerardo Morales también. Y es interesante la respuesta de docentes, de municipales y gente así, que dijo que se mete el bono por 2.000 pesos en el ojete, que se lo meta. Y creo que yo, una señal de que está empezando a despertar la gente, de que no se comió la galleta y dice, no, bueno, esto es claramente un anuncio por elecciones, por año electoral, y no es que realmente Gerardo se preocupa por nosotros y quiere que tengamos un futuro venturoso. No, no es eso, es simplemente porque, bueno, quiere tratar de mantener algunos votantes que a lo mejor se le estaban, incluso los más fervientes partidarios se le estaban yendo, diciendo, bueno, ya la verdad que no se puede aguantar esto, y es una medida para eso nada más. Y dije, bueno, no, sí, yo todavía me acuerdo cuando me descontaba los días de paro, así que no te vengas a hacer buenito ahora, don Gerardo Morales. A principio de año había pasado algo, en vez de darle un bono, creo que era a los docentes, ¿no te acuerdas? Les dieron una sidra y un pan dulce. Entonces los docentes dijeron, no queremos la sidra y el pan dulce porque eso cuesta 70 pesos entre las dos cosas, y queremos el bono, que también era algo algo de 4 cifras, digamos. Entonces el gobierno dijo, no, bueno, tienen esto. Así que el gobierno tiene esa excusa de decir ahora, no, bueno, que no quieren los 2.000, bueno, quieren ahora el pan dulce y la sidra. Que ya debe de estar más caro, ahora que lo pienso por la inflación, debe de costar el doble. No sé si preferirían la sidra que dura y el pan dulce también, porque para la Navidad ya va a costar más de 2.000 pesos. O sea que igual estás recomendando a la gente que haga la estrategia que hacen muchos empresarios de empezar a copiar mercadería para esperar que suba de precio. Muy bien con tu salida, amigo Leonardo Cuevas. Cambiando de tema, aquí en Jujuy también está un poco revuelta la cosa y tenemos que hablar de Julio Ferreira, la carta difícil en estas elecciones, que ahora ha devenido en la carta menos prestigiosa, en la carta que ha decepcionado a todos, a propios y extraños. En el día de ayer se reveló, el día de ayer por miércoles 24 de abril, se reveló que iba a integrar el partido justicialista, iba a ir como gobernador él y como vice Adrián Mendieta. Dios los cría y ellos se juntan. Pero, últimas noticias, ¿qué cosa indican, amigo Leonardo Cuevas? ¿Cuál es la nueva noticia, la noticia que ha convulsionado esta noche de jueves y que va a ser totalmente lejana cuando la gente escuche estas palabras? Bien, bien la aclaración, porque es muy probable que cuando escuchen esto, Ferreira sea incluso candidato por Cambiemos. Pero bueno, se supone que, no, ya lo confirmó Ferreira en su Facebook, que era básicamente la plataforma desde la cual hizo toda su campaña y la que le dio primero el rol de candidato. Dijo que ya no va a ir por la gobernación con Adrián Mendieta. Porque todavía la noticia está muy fresca, no se sabe bien cuál es el asunto, pero se supone que es porque no pudo ubicar a su hija en las listas de diputados. Él dijo, Morales sí, yo no, y además es solo una hija, no como Morales. Pero bueno, dijeron, parece que Carolina Moisés se puso firme ahí, dijo, no, solo viene mi familia. Y Ferreira habría renunciado por este motivo, porque renunció, pero no sabemos muy bien cuál es la cuestión de fondo. Es un papelón, ya que el día anterior, o sea, el miércoles, había sellado el pacto con Mendieta, y abandonando a Casas, que era su vicegobernador, lo dejó solito y para irse con el otro, y ahora también le dejó a no sé, es medio histérico Ferreira. Lo más loco de todo es que un albañil freelance de 70 años despedido puede convertirse de un día para el otro en un candidato a gobernador. Y de un día para el otro se cambia de partido y de un día para el otro se baja de la candidatura. Así que yo creo que todas las peripecias por las que pasó Julio Ferreira demuestran que tiene algún problema de demencia senil. Sí. Lo más positivo sería una demencia senil. Lo que era un acomodo sin éxito de familiares de él es la hipótesis peor. Así que no, nadie lo culpa. Está en edad de sufrir lo que cualquier hombre grande puede sufrir y nadie lo puede culpar de eso. De lo otro sí se lo podría culpar. Todos hemos tenido ese abuelo que piensa que es su cumpleaños, todos los días es su cumpleaños, un día se le levanta, es mi cumpleaños, vos le tenés que decir, abuelo, no es tu cumpleaños, vos cumplís en junio, estamos en diciembre, así que falta para tu cumpleaños, al otro día se despierta y ¿qué te dice? Es mi cumpleaños, y vos le tenés que explicar todo de nuevo. Bueno, en este caso, quería ser gobernador. Alguna gente le explicaba, bueno, otra le dieron bola, como Vicente Casas. Nadie se pregunta qué le pasó a Vicente Casas, cómo está Vicente Casas, cómo se siente Vicente Casas, que debe estar con el corazón roto, imagino. Y como todo ex resentido, se agarró al primero que pasaba y ya tiene vicegobernador nuevo. Rápido de reflejo, dijo, yo no voy a dejar que noten que me han roto el corazón y voy a buscarme inmediatamente un vicegobernador y voy a presentarme lo mismo y voy a ganar, dice. Y en el fondo sabe que no tiene chance de ganar, pero bueno, se va a presentar para que no digan que se bajaba porque lo dejó Julio Ferreira en el altar prácticamente electoral, solo y con la fiesta pagada. Hablando de gente que va a perder el 9 de junio, tenemos a Snopek, que con el partido Juntos por Jujuy dijo, bueno, yo también quiero ser gobernador y voy con una vicegobernadora, que en este momento no sé quién es y no voy a saberlo en los próximos días quién es, y creo que nadie se calienta mucho por saber quién es, pero bueno, ha dicho, bueno, yo también me voy a presentar para gobernador, y yo empiezo a pensar, ¿cuál es el negocio detrás de perder elecciones? Porque saben que no van a ganar, a lo mejor deberían ser más humildes, como la gente de la izquierda, que dice, bueno, nosotros queremos conseguir unas bancas. Y bueno, te piden, a lo mejor, bueno, alguien vota a Vilca y de paso mete a los diputados y bueno, conseguimos una banquita más y qué sé yo. Bueno, esta gente no, esta gente va para la gobernación y solo hablan de eso, así que eso me parece extraño. Cada persona que se postula para un puesto el político, o sea, que es avalado por un partido, recibe un fondo del Estado Nacional para hacer la campaña. Yo no quiero decir que algunos se presentan solo para recibir ese dinerillo, pero es muy probable que algunos sí lo hagan. Snopek no creo, porque no creo que quiera solo esos miles de pesos. Pero algunos lo hacen. Estos días estaba pensando en una cosa que me llamó la atención, que no sé si sea muy interesante, pero me llamó la atención. Tiene que ver con cosas que nos enseñaron en la escuela y hasta qué punto esas cosas que nos enseñaron tienen algún sentido o no. Me acordaba de la conjugación de los verbos. Siempre que en la escuela te daban tres verbos que eran como los verbos modelo, amar, temer y partir. Y lo que yo estaba pensando es hasta qué punto tenía sentido aprenderse todos los tiempos. En el caso de esos dos verbos, que son los modelos, los primeros dos, amar y temer. El caso del futuro. ¿Alguien escuchó a alguien hablar sobre amaré o temeré? Y yo pensaba que no tenía sentido aprenderse los tiempos verbales porque hay contenidos de algunos verbos que no tienen ningún sentido en algunos tiempos. O sea, si uno dice amaré, eso implicaría que uno decidiría en qué momento, que en un momento determinado va a sentir algo por una persona. En realidad no sucede así, sino que es algo casual o de última uno lo puede buscar y se puede dar, pero no depende de una decisión personal. De la misma manera que temer. Nadie va a decir yo temeré. O sea, vos temes en un momento algo, en un presente, pero no pensás a futuro. No es algo que te imaginás ni de lo que vas a hablar. Entonces, además de enseñarnos los verbos modelos, deberían explicarnos que hay verbos cuyas conjugaciones no, en algunos tiempos no tienen sentido. Y eso creo que haría las cosas más fáciles, o por lo menos más fáciles, o por lo menos más interesantes que aprenderse a rajatabla y repetir en el examen por las seis personas distintos verbos. Sí, es un poco de filosofía del lenguaje lo que hace Fernando. Ciertamente, en todo caso, digo yo, el verbo temer habría que cambiarle por el verbo comer, que también creo que es un verbo regular, si no me equivoco. Y uno sí puede decir ahí comeré, o comería en caso de que Macri se vaya. Pero, o sea, temeré ya es como un poco imposible de saber. Amaré tampoco porque, como dijo Fernando, implica voluntariedad y uno no decide enamorarse. Así que, sí, es razonable. En todo caso, están mal los verbos que se eligen, los verbos modelos, porque en esa línea de pensamiento, ¿no? De que hay tiempos que efectivamente no los usamos nunca. Habría que buscar otros verbos modelo que sí sean funcionales en todos los tiempos y que los usemos siempre. En la secundaria me costaba mucho aprenderme porque te pedían que lo haga, que aprendas de memoria estos tres verbos. Como eran bastantes tiempos, con nombres medio raros, uno nunca terminaba de entender. En la facultad los tuve que aprender de vuelta y en ese caso te explicaba qué significaba cada tiempo verbal. Entonces, uno le asignaba un significado al verbo y ya sabía la manera en que había que conjugarlo, ¿no? No había ninguna necesidad de repetirlo de memoria. Y en ese sentido, puedes llegar a pensar esto de que hay tiempos que en los que no tiene ningún sentido que se conjuguen un verbo u otro. Y además de que es más fácil de aprender, también tiene más sentido. En otro tema, hay en circulación ciertos mensajes que plantean como una solidaridad de mujer a otra mujer, de distintos tipos, en este sentido. Solidaridad para la chica que tiene un novio. Es decir, por ejemplo, aparece un tipo que le escribe una mina y la mina le dice, rajá de acá porque le mando captura de pantalla de esto a tu novia. Tipo, se va y no vuelve a responder por miedo a que se le pudra todo. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer debería tener solidaridad con el resto de las mujeres en este sentido? O sea, el que falla, el que estaría violando un contrato de fidelidad, un contrato de lealtad, en el caso de que lo hubiera, porque hay parejas que no necesitan de este contrato de fidelidad. El que tiene un problema sería el hombre, que es la parte involucrada. La mina nueva, digamos, podría aprovechar porque no tiene ningún tipo de obligación con esta nueva mujer. A mí me parecía raro que se plantee este tipo de solidaridad, principalmente porque yo no tendría ese tipo de solidaridad. Y me hace ruido, no sé, no sos mejor por avisarle a la novia de un tipo que el tipo te está charlando. A mí me parece que no hay un acto solidario en ese caso. Solidario sería si le avisa, a pesar de que el tipo ya no la molesta. Si hay alguien que tiene pareja y vos sabés que tiene pareja y quiere algo, entonces vos le decís, mira, no me molestes porque le voy a avisar a tu pareja que vos me estás molestando. Entonces el tipo se asusta, dice, no, bueno, ya no la molesto, y la chica ya no le avisa, digamos. Pero esta persona va a seguir intentando con otras personas. Entonces lo solidario sería de avisarle, decir, che, mira, tu pareja anda buscando cosas, te quiere engañar. Eso sería lo solidario. Pero por lo general, acá la amenaza viene de que la persona que te está acosando no te interesa. Porque si te interesaría, no sé si, bueno, un tiro, ya. Y ya. ¿No? Creo que no es solidario. Claro, es como que ese acto cobra sentido en la amenaza que le hacen al sujeto, ¿no? Si uno quisiera cuidar a la amiga, le diría solamente a la amiga, ¿qué necesidad hay de decirle al hombre? Bueno, el miedo está, obviamente, sentir el miedo, el por favor, no le digan nada. Capaz que una posibilidad de chantaje también esté por ahí dando vuelta, pero no sé. Sería meternos mucho en la cabeza de la persona que está siendo acosada. Primero, en eso también nos tenemos que detener. Está siendo acosada por un chabón y le está contando a la amiga. Pensaba en el caso de los hombres, ¿no? También cómo se reacciona cuando pensaba en el caso inverso, cuando la novia de un tipo se charla al amigo y cómo reacciona ese amigo, si es que reacciona, dónde están los contratos ahí y qué se hace. No sé si a alguno le ha ocurrido una situación así, no sé cómo han reaccionado las personas que estaban cerca de ustedes, pero sería un buen momento para contar esa historia e ilustrarnos esta cuestión. Nunca me ha pasado, pero repito, mi tesis sigue siendo la misma. Voy a reaccionar de acuerdo a qué tal me parece la novia de mi amigo. Si está bien, si va dentro de mis cánones de comestibilidad, es probable que la solidaridad me la pase por otra parte. Y si no me agrada, es probable que me sienta solidario y efectivamente le amenace de avisarle a mi amigo. Oh, chica, que no me gusta, vete de aquí. O le diré a tu novio que andas acosando a otras personas. Parece que lo que dice que la idea va por lo que dice Leo, pero creo que es algo más. En esos distintos posteos yo siempre interpreté como que se planteaba una especie de solidaridad entre las mujeres. Pero en realidad lo que ahora se me ocurre es que se trata de una forma muy eficaz de evitar el acoso. Porque la mina le dice, no me interesa, querés ir a comer, no quiero comer, te invito a ver una película, no veo cine. Y llegan puntos en que la única solución es, le voy a decir a tu novia que me estás molestando. Algo así como cuando éramos chiquitos y le decías a otro que ibas a hablar con tu mamá o tu papá, una cosa así. Y yo creo que debe ser lo que más resultado da de las técnicas antiacoso. Así que o yo interpreté mal o lo que está circulando es la transmisión del mensaje sobre cómo evitar acosadores y la forma efectiva de acosar. Porque en ese momento en que la mina le decía, el tipo paraba de escribir. Everybody say, everybody do. Continuamos con Todos Santos Online, Todos Santos en línea. Estaba pensando ya hace un tiempo, se me vino a la mente esto de las fantasías sexuales. No sé si ustedes tienen fantasías sexuales con una etnia en particular. De lo que se nutre básicamente la... los argumentos del porno, del cine porno, básicamente es, por ejemplo, la colegiala asiática, ¿no? Y hay mucha gente que consume este tipo de temática porque le parece, bueno, no sé qué le parece, pero le pasa algo con eso, se excita con eso. Por ejemplo, la profesora, que generalmente es blanca, o por ejemplo una fantasía femenina es el negro, ¿no? El negro, el hombre negro. Y yo pensaba que siempre alguien ratonea con una etnia en particular, es lo cotidiano, las pelirrojas, etcétera, etcétera. Pero nadie fantasea con el moreno, ¿no? Pero no con el moreno de África, sino con el moreno nativo americano. Nadie tiene una fantasía con un hombre moreno nativo americano. Es como que somos de algún modo discriminados. Nadie nos quiere coger, digamos. No hay una etnia que nos quiera coger a nosotros. Nosotros sí, no tenemos problema, queremos coger con todas las etnias posibles. Pero no he visto yo un video porno a donde pongan ahí a un morenito, un mexicano así, o un jujeño, como objetivizado sexualmente. No sé si ustedes han encontrado algún video de ese tenor. No me interesan buscar esas cosas, digamos, no están entre mis primeros objetivos en la búsqueda. Morenito, latinos generalmente, se figura, tiene clase, latinas tiene una categoría, digamos. Sí, vos dijiste, Diego, de la categoría de latinas en la búsqueda del porno. Y había encontrado yo un artículo, aunque parezca raro, hay gente que escribe del porno, de que la categoría latina que se pone más o menos de a ver, no sé si decirlo, de moda o algo así, pero cuando se pone de moda esta categoría en el porno, las actrices no eran latinas en el sentido étnico, o sea, eran más bien un color un poco más morena, pero seguían siendo blancas, y generalmente eran actrices de Europa Oriental, que se cambiaban de nombre y se ponían para darle, digamos, por su color de piel aceitunada. Sí, hay una aceituna morena. Para darse ese aire de latinas. Con lo cual es una farsa, digamos. Porque además, si vos te pones a pensar bien, ¿no? Si analizás esas mujeres latinas, por lo general no tienen, ¿cómo decirlo?, el biotipo de la mujer latina cotidiana que uno ve por las calles. Así que es una fantasía esa categoría de latina en el porno. Igual nadie ve los títulos de los videos. O sea, para algo inventaron que vos apoyes el mouse y te muestren las imágenes más importante o distintas imágenes del video, porque la gente que ve porno no lee los títulos, entonces inventaron ese sistema para que sea más fácil, porque la gente está cansada de que le mientan con los títulos. Los títulos son muy mentirosos, entonces ya perdió la confianza, como el peso argentino. Es como Argentina, los títulos de los videos porno son como Argentina, ya nadie cree en ello. Así que lo de latinas es solamente un corolario, porque a nadie le interesa. Vos apoyás el mouse y ves si hay algo que valdría la pena, algo por lo que valdría la pena detenerse 30 segundos entrando y si al final no te convenció, te salís, pero nada más que eso. Unos días me desperté con malestar y me dije a mí mismo, tengo que dejar de tomar porque esto de tener resacas matutinas no está bueno. Pero después lo pensé mejor y me di cuenta de que la noche anterior no había salido, me había quedado en la casa, me había dormido temprano incluso y me dije, ¿qué onda? ¿Cómo puedo sentirme mal si anoche no salí? Entonces he decidido empezar a tomar todas las noches, porque si al otro día voy a sentirme mal y voy a tener esos malestares matutinos, que sea con razón o no. ¿Para qué voy a andar con sensación de resaca? Si no tomé, sería una picardía. Pero después me di cuenta que ser alcohólico es muy caro. No sé cómo hace la gente para ser alcohólico. Hay que tener mucha plata y mucho tiempo también, porque tarda un tiempo en ponerte en pedo y ya te da sueño también y te dormís por ahí a medio ponerte en pedo. Y yo no soy una persona que haga las cosas a medio, así que tendría que empezar a tomar de más temprano, pero así que no sé cómo hacer con eso. Me recomendaron que busque en internet mis síntomas de este malestar matutino, a ver si es algo, y lo busqué y obviamente me salió que era cáncer. Como es la respuesta que siempre te dan esas páginas donde vos insertás tus síntomas. Me duele un poco la panza, cáncer de intestinos, cáncer de alguna cosa. Así que estoy con ese temor de no sé por qué tengo malestares matutinos. Me dijeron que estoy gordo también. Sí. Dije, no, gracias por eso. Usted también es una persona cortés. Y lo que no se dan cuenta es que todo un plan, porque anduve viendo en el Discovery Channel un programa donde aparecen gente que se está preparando para un apocalipsis zombies, por ejemplo. Entonces la gente se prepara, junta comida, se entrena y fortalece su casa y esas cosas. Entonces me dije yo también, bueno, sí, yo también me voy a preparar para el apocalipsis zombie y voy a engordar. Porque yo creo que la mejor manera de prepararte para un apocalipsis zombie es prepararte para ser el peor zombie de todos. Es el ejemplo, la respuesta que le tenés que dar a la humanidad. hacerle ese favor a las personas que estén cerca tuyo cuando te conviertas en zombie, eventualmente cuando estalle el apocalipsis zombie, y que seas gordo, no tengas aliento, el zombie que se va a cansar rápido, que no vos podés pasar, esquivarlo fácilmente, o a lo mejor está lleno, porque justo antes de convertirse en zombie había comido una napolitana, entonces dice, no, bueno, pasa un changuito al lado tuyo, dice otro zombie, porque viste que podés ser zombie, pero nadie va a perder la oportunidad de criticarte. Es decir, acaba de pasar un niño al lado tuyo, deberías haberlo atrapado, y entonces vos decís, que estoy lleno, me acabo de comer un pollo y tiene que bajar todavía. Después que baje, si ya me como a ese niño u otro niño que pase cerca mío. Pero no sé si ustedes vieron estos programas donde la gente se prepara para este tipo de tragedias. Generalmente pasa en un lugar como en Estados Unidos. Acá ya estamos en una tragedia y no nos hemos preparado, claramente. Pero vieron cómo se preparan. No sé cómo, si vieron, si saben de lo que estoy hablando. Y no sé qué opinan de eso. No sé si a lo mejor tienen las precauciones. Si ustedes también ya dijeron, no, sí. Puede llegar una guerra atómica y me agarran aquí con los calzoncillos sucios incluso. Y eso no estaría bueno. Entonces lavan el calzoncillo. Eso ya sería un preparativo, ¿no? Para algo, una tragedia eventual en el futuro. Pero bueno, a ver. Pensaba en esto que vos decís acerca del zombie ideal. Que una abuela puede ser el zombie ideal, ¿no? Que es alguien que ya siendo una persona viva camina lento, pues por lógica, siendo zombie debería de caminar aún más lento, y tiene otro beneficio, que no tiene dientes, digamos. Sí. Con lo cual incluso puede llegar a ser placentero ese zombie que te muerde y no te hace daño, ¿no? Te muerde el cuello así, un poquito más abajo, ahí, ¿no? Y utilizás a la abuela zombie como una masajeadora incluso. Y pensaba que está bueno esto de engordar para si existe en algún momento un apocalipsis zombie, porque si vos te entrenás y si llevas esa vida ruda así para el momento, la gente no piensa que Si hay zombies por todos lados, ya no vas a poder ir al gym y no vas a poder mantener el físico. O sea, que en 2 semanas se te va a caer todo y vas a estar como esa persona que en 2 semanas de apocalipsis zombie va a bajar del cagazo, va a bajar todo ese peso. O sea, vas a vivir preocupado de gana, porque además la escasez de comida va a hacer que, sí, no vas al gimnasio, no te alimentas bien, con lo cual todo el físico que hayas sacado en el entrenamiento se te va. O sea, disfrutar la vida en la medida en que no llegue ese momento. Esta gente que se prepara para un apocalipsis zombie es gente que no tiene ningún problema. O sea, si te preparas para un apocalipsis zombie es que ya has satisfecho todas tus necesidades personales y debes tener bastante dinero de resguardo hasta el momento en que te canses de esa vida. Porque no sé si estas personas se preparan hasta que llegue el apocalipsis, y si no llega se siguen preparando, o si llega un punto en que ya se han cansado de prepararse y como Cristo, que no viene por segunda vez. Primero creyó en Cristo, esperó 2000 años, no vino por segunda vez. Creyó en el apocalipsis zombie, pasaron 15 años y no vinieron los zombies. Entonces ya descreída, esta gente descreída de todo, quiere un refugio, quiere volver a una vida común y corriente y tiene este backup, esta reserva como para poder volver. En cambio, acá en Argentina nadie podría tener esos proyectos a largo plazo, porque cuando quisieras volver del apocalipsis zombie, el dólar ya estaría a 83 pesos más o menos, y bueno, tu plazo fijo en pesos no sirvió para conservarte algo de poder adquisitivo. A mí me gusta pensar en los vegetarianos, en el temor que tienen ellos de que cuando se conviertan en zombies van a comer carne. Y yo creo que eso le causa cierto malestar, diciendo, está todo bien con haber caído en las garras de un virus mortal, pero no quiero comer carne. Así que creo que no pueden dormir de noche pensando en esa eventualidad de que cuando su cuerpo deje de responder a sus intenciones, empiecen de un día para el otro a comer carne. Pero bueno, también, ¿por qué comer carne todos los días los zombies? Yo no quiero ordenarle la alimentación a los zombies, pero estaría bueno que de vez en cuando, un día a la semana por lo menos, se coma unas legumbres o alguna verdura. No creo que le haga mal. No creo que haya necesidad completamente de que todo el día comer carne, carne, carne, carne. A la larga te va a terminar cansando, ¿no, zombie? Te terminas cansando de comer tanta carne y no es la cuestión tampoco. No se disfruta al final. Porque vos un día estás buscando, estás persiguiendo un tipo, lo estás persiguiendo. Al final lo agarrás y no la disfrutás. Porque ya él... Comerme al Raúl ha sido lo mismo que la semana pasada el Eduardo. No ha habido variedad en el gusto, nada de esas cosas. Y te aburrís. ¿Qué mal deben andar de vientre los zombies? Porque sin una dieta balanceada, me imagino esas hemorroides de los zombies, que no hay quien te ayude, porque te acerca al médico, el médico ya sabe que si te cura, muere. Así que no te va a atender y bueno, después los dolores no te los saca nadie. Sí, faltaría fibra en esa dieta, ¿no? Una constipación segura. Después del apocalipsis zombie vendría una civilización zombie. Es lo que nadie piensa. Y hay un prejuicio acerca de la dieta del zombie, como bien dijo Diego, porque piensan que es todo carne, todo carne, todo carne. Pero nadie habló todavía con un zombie como para que digan si él desearía sazonar su carne con algo, ¿no? con un acompañamiento, como una ensalada, algo así. Pensaba también que si en una civilización zombie, después del apocalipsis, como son todas las sociedades, siempre hay un grupo que se va haciendo elitista y adquiere ciertos gustos refinados y ya no consume cualquier cosa. Entonces vería pasar a una persona corriendo toda asustada y no le darían pelota. Dicen, no, eso no, porque ese tipo de personas saben a esto y eso no comemos nosotros, que somos zombies refinados, ¿no? Y habría ya un negocio de humanos, a donde zombies pobres que comerían cualquier cosa, y gente que solo comería, por ejemplo, pereiras, ¿no? Así como los pereiras saben bien, ¿no? Es carne blanca y delicada. Y después gente de clase media ahí intentando que su presidente zombie Macri haga precios esenciales y que le ponga un poco de hígado de algún Cuevas ahí. No sé. qué interesante sería ver esa civilización, ¿no? Porque todos hablan del apocalipsis, del momento donde la humanidad se pierde, pero después de eso va a haber una vida seguramente. Un socialismo zombie, ¿no? Un capitalismo zombie. Muy interesante. Yeah.